El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Estamos haciendo una transmisión grabada gracias a la tecnología, pues esta jornada de la sana distancia nos sigue manteniendo a todos en casa, pero no nos impide hacer lazos vía redes sociales, vía la tecnología, para traer hasta ustedes las emisiones de Púrpura. En esta ocasión, el tema del que hablaremos es el VIH en estos tiempos de coronavirus, y es que precisamente una población que ha enfrentado diversas problemáticas antes y durante esta pandemia del coronavirus, pues son las personas que viven con el VIH, porque ya desde hace más de 30 años, casi 40 años, han estado enfrentando problemas de discriminación, de desabasto, de desatención, discriminación, marginación, y pues ahora con esta nueva enfermedad, pues enfrentan situaciones particulares todavía más complejas. Ya de por sí, antes de que se dieran los primeros brotes de coronavirus, incluso en el mundo, ya en México se enfrentaban problemas de desabasto de fármacos, cambios de fórmulas por inexistencia de algunos antirretrovirales. Y bueno, esto lo habían señalado organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el grupo multisectorial VIH y otras ITS, que tiene su sede en el estado de Veracruz, y cuya representante, coordinadora y amiga nuestra en Púrpura, Patricia Ponce, pues está el día de hoy con nosotras. ¿Cómo estás, Pati? Hola, Brisa, buen día. Bien, aquí resistiendo y fortaleciéndome en la guardadita que tenemos ahorita. Tranquila, serena, y reflexionando mucho, ¿no? Creo que el coronavirus, además de obligarnos a resguardarnos, nos debe servir también para reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre lo que vamos a tener que enfrentar después de, y específicamente sobre lo que estás proponiendo tú, VIH y COVID-19. Y bueno, Pati, ustedes han estado trabajando desde hace más de 15 años el tema del VIH en el estado de Veracruz. ¿Qué encuentras? ¿Qué afectaciones, qué complicaciones se encuentran para la población que vive con VIH en un estado como Veracruz? En general, uh-huh. Yo creo que este año hicimos ya 18 años, Brisa, como multi, creo. Sí, 18 hicimos. En abril, precisamente, el 2 de abril cumplimos los 18 años. Y fíjate que es lamentable decir que la problemática del estado de Veracruz, de las personas del estado de Veracruz que viven con VIH, no se ha modificado esencial ni radicalmente, ¿no? Yo creo que siguen viviendo problemas claves como desde nuestro surgimiento como grupo. Y eso atraviesa lo que tiene que ver con estigma y discriminación, no solamente en el sector salud, fundamentalmente en el sector salud, se llama ISTE, IMSS, o CAPACIS de la Secretaría de Salud. También familiar, social, ¿no? Hace 10 días estamos atendiendo una chica que su familia la corre de la casa por ser trans, ahora está con VIH, muriéndose en un hospital de Jalapa, y la familia dijo, yo no quiero ver absolutamente nada con ella, ¿no? Entonces, casi 40 años, como tú dices, y a 18 de existencia de multiestigma, discriminación, y fundamentalmente en el sector salud, pero no queda exenta la familia y la sociedad en general, por un lado. Por el otro lado, yo creo que la otra problemática es que seguimos sin lograr convencer a los responsables de la salud pública o a los propios gobernadores que el VIH tiene que ser un tema en su agenda. Sigue siendo un tema invisibilizado, sinceramente. Es para un gobernador, los gobernadores que ni siquiera mencionan el tema, pero también para la cabeza del sector, que cada vez más el VIH, y en el caso concreto de Veracruz, pasa a ser un programa más. Yo no estoy diciendo que deba ser el más importante, pero ya no se le pone el énfasis, ¿no? ¿Dónde está la prevención? Y ahí sí me atrevo a decir, a nivel nacional, no hay prevención. Pareciera ser que no les interesa. Bueno, ese es otro tema. La otra problemática es que cada vez hay menos recursos para enfrentar no solamente la epidemia como tal, ya las personas afectadas, sino para invertir precisamente en esto que tiene que ver con prevención, con don masculino, femenino, detección oportuna. No, tampoco. Y la otra problemática que sigue existiendo es que ayer lo pensaba yo a través de Brigada Callejera, es que la población, y del propio coronavirus nuevo ese, es que la gente sigue sin creer que puede adquirir el VIH, ¿no? Claro. ¿No? No da, no es cierto, nos encerraron porque vienen los marcianos. Pero hay un sector muy amplio de la población que no cree que existe el coronavirus hasta que no se le muere el defunto, ¿no? Y aún así inventa. Bueno, se murió de diabetes, no era de... Igual en el caso del VIH, a casi 40 años, hay un amplio sector de la población mayoritario que no cree que pueda adquirir el VIH. Entonces, si te das cuenta, la problemática se mantiene casi desde los inicios. Y la otra tiene que ver, tú lo mencionaste al inicio de tu plática, tiene que ver con el constante, permanente desabasto de los medicamentos. Igualmente, en el IMSS, en el ISSSTE, en Petróleos, mucho menos en el sector salud, en los Capacit, pero también existe, porque si no hay lechita, no hay condones, y si no hay pruebas rápidas, o no hay medicamentos para enfermedades oportunistas. Y bueno, los que mandas en SIDA, ¿por qué los mandas en SIDA? Uh-huh. Entonces, son las constantes, y esto tiene que ver al final con uno de los puntos que yo anotaba, que creo que es que en la medida en que no se coloque al VIH dentro de la agenda pública, claro, y se le destinen los recursos necesarios, bueno, seguiremos teniendo los focos rojos, que ya no quiero repetir, que tenemos en todo en el estado de Veracruz. Y bueno, ahora este tema del coronavirus le agrega una complicación más, y es que justamente las personas que ya tengan enfermedades preexistentes o condiciones de salud preexistentes se encuentran en esta franja de riesgo de no recibir la atención que cualquier otra persona podría recibir en caso de llegar a un hospital con síntomas de coronavirus, ¿no? Aquí efectivamente hay dos cosas que tres yo diría que complican la existencia. En general se dice que si las personas que tienen VIH o SIDA tienen una carga viral baja, que si su sistema inmunológico, si tienen adherencia al tratamiento, es igual que para cualquiera de nosotros o nosotros. Es decir, sí y no, ¿no? Incluso insiste, no solamente a nivel mundial, sino el propio Gatell dice, la proporción de personas con VIH que han muerto es mínima, es ínfima. Digo, eso es surrealista decir, porque ni siquiera se le hacen pruebas de COVID a una persona que se muere, lo estamos viviendo con un compañero, y menos le va a hacer prueba de VIH. Entonces, ¿cuántos de los muertos tenían VIH? ¿No? Yo lo tomaría con cuidado. Es decir, en general sí, si una persona tiene adherencia al tratamiento, si tiene en estado de indetectabilidad, sí, pero se nos olvidan varias cuestiones, que es la edad de la persona, la edad que tiene viviendo con el VIH, Si tengo un compañero que tiene 30 años viviendo con VIH, está indetectable, sí, nada más que está tomando el último medicamento de la última generación existente. Y es un compañero que ha padecido hepatitis, que es hipertenso, ¿sí? Como tú bien dices, que ha tenido varias veces sarcoma de Kaposi, que la ha librado, sí, pero imagínense un cuerpo, aún estando indetectable, un cuerpo batallando más de 30 años con el VIH. Una. Y dos, pues sí, un joven que no tiene ninguna de estas enfermedades, que le tocó vivir con el VIH en otro momento de su desarrollo. Pero igual, no hay que olvidar que si bien los medicamentos antirretrovirales te permiten vivir, son bombazos. Afectan tu hígado, afectan tus riñones, afectan tu corazón. O sea, no es lo mismo, perdón. Y luego, o sea, yo creo que son cuerpos más vulnerabilizados por la propia batalla que están dando con el medicamento y por el propio medicamento. Y si a eso le vas agregando la pobreza, no hay que olvidar que cuando menos, en los capacites del país, concretamente en el estado de Veracruz, que es del que estamos hablando, buena parte o la mayoría de las personas que ahí se atienden son pobres, provenientes de zonas rurales y de zonas indígenas, ¿sí? Desnutridas, ¿sí? Y con una alimentación pésima desde hace muchos años, y con problemas propios de la pobreza, tuberculosis, diabetes también, ¿no? Las personas también creemos que por ser indígenas o vivir en el campo no tienen diabetes, sí lo tienen. Entonces es otra población, o sea, otra condición que se le agrega a la condición de salud de vivir con el VIH. Y ciertamente se han tomado medidas para tratar de vulnerabilizar más, afectar más a las personas con VIH en el país en tiempos de COVID. Y es, por ejemplo, que SENCIDA lanzó una serie de medidas como que a las personas que se tratan en los capacits, solamente en los capacits, se les entregue medicamento por dos o tres meses, ¿no? Uh-huh. Se cierran los capacits para consultas, uh-huh. ¿No? Para evitar que haya aglomeraciones, se le pide a las familiares que vayan solos o que solamente uno entre solo, uh-huh, a recoger el medicamento. Pero lo cual vamos a decir que puede ser beneficioso, puede contribuir a... pero hay problemas que no se previeron, por ejemplo, lo que tú decías también al inicio, y es a ver si una persona con VIH se enferma, el capacit no lo va a atender porque está cerrado, solamente es para que recojas su medicamento, y entonces, ¿qué haces? Claro, y más, ¿no? Si viene de esta temporada del desabasto, claro, carga viral, claro, está modificada, que... Claro, no se están haciendo, esa es la otra cosa, no se están haciendo estudios de carga viral ni CD4 porque, para evitar las aglomeraciones, pero es una población, es una población que requiere de este tipo de estudios para saber si el esquema está funcionando o no. Entonces, no es tan fácil como que, bueno, ahí le van los 2 o 3 meses de medicamentos y con eso la libraron. No, porque además la gente que tiene que viajar de San Andrés Tuxtla a Coatzacoalcos tiene que viajar en un camión con 40 personas por el medicamento. Para esos casos se debió haber buscado esquemas de acercamiento. Claro. De medicamento a las jurisdicciones, por ejemplo, estoy hablando en voz alta. Y la otra cosa es que muchas comunidades en el sur me decían, por ejemplo, en los Tuxtlas ya están cerradas, ni entra ni sale nadie. Entonces, es la gente que va a pasar, que pase 3 meses sin su medicamento. Entonces, yo creo que se complejiza el problema del VIH dentro del contexto del coronavirus. Eso es hablando de los capacits. Uh-huh. Ahora, bueno, ya el que fue en abril por su medicamento, pues ya la libró mayo, junio, puede que vuelva hasta julio, esperando que ya en esos momentos haya otras condiciones. pero el que le tocó recogerlo en enero o febrero, ahorita tiene que estar saliendo en momentos picos. Entonces, creo que hubo errores de planeación. Se hizo un esfuerzo, pero creo que no fue suficiente, como siempre, ¿no? No pensando, y me refiero directamente a Sencida y al sector salud, no pensando específicamente en la población con VIH dentro del contexto del COVID. Es uno más y no, desmenuzando, no es uno más. Y tú dirías, bueno, es que Secretaría de Salud tiene 35 programas, sí, pero Sencida está a eso. Claro. Sencida está a eso. Y sabía de esta situación desde enero y simplemente hizo un decreto de 5 puntos y se acabó, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué pasa en IMSS? En IMSS lo que sabemos es que hay personas que pueden ir por su receta, van por su medicamento, tampoco pasan a consulta, uh-huh. Que eso me parece también, insisto, delicado, no solamente en ISSSTE, en IMSS y PEMEX, sino en general durante 3 o 4 meses tú no vas a estar viendo el estado, la condición de salud VIH, uh-huh. en una persona, no puede ser, ¿no? A ver, para que no se contagie, cerramos las clínicas. Digo, claro, o sea, se puede hacer un monitoreo con una clínica cerrada, ¿no? Claro. Entonces, insisto, no es una población prioritaria, no lo es para Sencida. Si ellas me dicen que sí, te digo, decretar de que no se hacen cargas virales, de que no se junten, que no haya consultas y que vengan por el medicamento cada 2 meses, pues, no es suficiente para mí. En tiempos de COVID, sobre todo en tiempos de COVID. Y luego en el IMSS lo que sucede es que hay personas que se atienden en el IMSS, aquellas cuya receta está computarizada, uh-huh. Ya está en la computadora, que van, recogen su medicamento y le dan 2 recetas más, ¿no? Para que vayan mes con mes por su medicamento. Pero ellos sí tienen que ir cada mes, ¿eh? No van a consulta. Pero las personas que su receta es manual, ¿no? Claro. Tienen que ir como siempre. Y entonces es entrar, imagínate entrar a recoger tu medicamento en cualquier clínica del país, del IMSS o del ISSSTE. Claro, es una complicación porque además muchas de estas clínicas están cerradas, solamente se dan para la atención de COVID. Clínicas COVID, ve por tu medicamento a una clínica COVID, tú con VIH. Un sistema inmunodeprimido. Claro, ¿no? Pero como es igual que cualquiera, porque si tiene adherencia, si tiene su carga viral y si está indetectable, por eso solo decidieron en un escritorio. Claro. Cuando sabemos que hay muchísimas personas, no sé, en Veracruz podría ser hasta el 30 o 40%, 30% yo creo que sí, de personas que no tienen adherencia, que no están indetectables. Claro. Y si lo vemos a nivel del país, esto sube. Y luego a eso agregarle un elemento también muy importante que marcabas al inicio también, que es el hecho de que ya venimos, o sea, ya hay personas que tenían en el momento que nos cae el COVID 2 meses con desabasto de medicamento. Así es. Entonces 2 más 2 son 4 y sin carga viral, ¿no? Súmale, bueno, pues, y vamos a ir, y eso es como siempre hablando de las personas que sabemos que tienen VIH y que están detectadas y que están en un medicamento muy adheridas, un poquito regular. Claro. Las que no saben, ¿no? Que es la mayor parte de la población, no sabe. Aquí son 9,000 personas atendidas en el estado. ¿Cuántas más hay en el estado que no saben que tienen VIH y andan libremente por las calles exponiéndose al COVID? Entonces, por eso cuando me dicen, no, el 0% o solamente el 5% de las personas muertas tienen VIH, no es cierto, no sabemos, no digo que son el 20 ni el 30, no lo sé, pero insisto, si tú vas y mueres a causa de problemas respiratorios, no te hacen la prueba, no saben si moriste de COVID, no saben si los 20,000, 5,000 o 200,000 muertos, ¿a poco les están haciendo análisis al entrar? Van por COVID y los atienden por COVID y punto. Claro, porque hay algunos que ni siquiera tienen

¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? ¡Acompaño, te persigo! De seguro pasó la materia porque se acosó con el profe. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? ¿Me lo estaré imaginando? ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima, y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso u hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, Brisa, espero que estés muy, muy bien, al igual que todas las personas que nos están escuchando en Púrpura. Agradezco mucho este espacio que tenemos el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y que cada jueves tratamos de estar colaborando, de estar participando en este maravilloso programa como lo es Púrpura. Me gustaría comentarte algunas cuestiones que han estado sobresaliendo mucho a partir de la contingencia sanitaria en la que se encuentra pues el mundo entero y particularmente nuestro país y el estado de Veracruz. Una situación, como ya bien sabemos, que se ha destacado de manera importante es el asunto de cómo los grupos vulnerables, los grupos que tienen muchos elementos en contra en su vida cotidiana, pues ahora con la situación de la pandemia se ha exacerbado su vulnerabilidad y el peligro que corren sus vidas. Me refiero concretamente para esta ocasión a las mujeres que sufren violencia en el ámbito doméstico, al interior de sus casas, por parte del jefe de familia o de alguno de los integrantes de sus familias. Este, más allá de ser como una nota que denote exageración, en realidad es un problema súper comprobado, bastante presente en nuestra cotidianidad y bueno, tenemos cifras importantes como las que reporta la Red Nacional de Refugios, que a partir de las llamadas de auxilio y de las solicitudes para poder refugiar, poder recibir a mujeres para que se refugien de la violencia que viven en sus hogares, pues promedian ese número de llamadas y de solicitudes y nos dicen que cada hora 155 mujeres, cada hora 155 mujeres sufren eventos de violencia en el ámbito doméstico. Esto es realmente increíble, aunque paradójicamente pues no es extraño. Si tomamos en consideración de que en nuestro país se asesinan 9 o hasta 10 mujeres, mejor dicho, en promedio, diariamente las mujeres son privadas de la vida, pues obviamente también debemos de entender que esto no es casualidad y que el feminicidio es el punto culminante, pues, de una serie de violencias que sufren las mujeres, de violaciones a sus derechos humanos fundamentales, y que pues todo ello termina en un feminicidio. Pero hay pasos previos que sufrimos todas las mujeres y que se llaman violencias contra las mujeres. Específicamente en el ámbito doméstico, lo que encontramos es que se ha exacerbado la violencia contra las mujeres, que de por sí ya era un tema sumamente complejo y que ahora se ha desbocado. Justamente el día de ayer, el 12 de mayo, tuve la oportunidad de participar en el foro Alto al Feminicidio, que fue un espacio que sirvió para recordar la memoria de Ingrid Aremis Guevara Aguirre, quien fue lamentablemente le fue arrebatada la vida, fue víctima de feminicidio en el estado de Puebla. Jalapeña, que fue a estudiar a ese estado y que lamentablemente perdió la vida allá, le fue arrebatada a sus 20 años. El foro sirvió para poder conmemorar su vida, para poder recordarla en la plenitud de sus sueños, de su trayectoria, de las ilusiones y de la vida que tenía por delante, pero también para poder reflexionar de manera conjunta en lo que implica la violencia cotidiana que sufrimos las mujeres, que padecemos las mujeres en general, algunas más que otras por su condición étnica, de clase, por alguna situación de discapacidad, entre otras muchas más. Se hizo un llamado para desnaturalizar, para no ver como normal el hecho de violentar a las mujeres, y un llamado a los hombres para que reflexionen respecto a lo que es el ejercicio de su masculinidad y cómo con ello subyugan la vida y los derechos de las mujeres. Por otro lado, me gustaría invitarles para que sigamos reflexionando sobre estos temas. El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres ha estado organizando una serie de charlas virtuales en donde hemos tenido algunas invitadas. El próximo 19 de mayo, a las 5 de la tarde, nos acompañará la doctora Verónica Moreno Uribe, docente investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, y nos estará hablando en esa charla virtual sobre trabajo de cuidados en época de confinamiento. Va a ser este próximo martes 19 de mayo a las 5 de la tarde. La transmisión de esa charla será vía Zoom. Les invitamos a que vayan a nuestra página de Facebook del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y ahí encontrarán la dirección para acceder a la plataforma de Zoom, y en todo caso, si así lo prefieren, pueden ver la transmisión de la charla a través de Facebook en esta página del observatorio. Retomaremos sus preguntas y en torno a ellas también estaremos charlando. Es que así les esperamos y reiteramos la invitación para reflexionar en torno a esto que no es normal y que es la violencia. Muchas gracias, Brisa. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Hasta la próxima. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama recomendándoles libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión, quiero recomendarles con todo mi corazón, con todas mis células, con todos mis átomos, un libro infantil que a todos nos viene muy bien leer. Familias Familiares, de Viviane Monsieur. Y está ilustrado por Juan Gedovius. Está en el Fondo de Cultura Económica y realmente es un libro muy accesible. Es un cuento moderadamente largo. Sí, podríamos decir que es una novela microcorta. Pero bueno, lo importante aquí es que el protagonista de esta historia tiene una familia muy requete especial, locochona por demás. Y él tiene cierta vergüenza, pena, trágame tierra, ahora que tiene que hacer un convivio escolar con su familia. Está pensando, de hecho, cambiar de familia. Y es que la verdad no se siente muy cómodo con lo anormal, que es cada uno de sus parientes. Es una lectura preciosa para esta temporada que estamos junto con Pegado en casa con nuestros familiares. ¿Para qué? Para reírnos, para salir de lo cotidiano que ahora es y darnos cuenta que nuestra familia así de locochona es preciosa y bonita. Y que sí, las familias normales no existen. En realidad, todas tenemos manías, formas bizarras de hablar, de comer, de vestir, de amar. Y bueno, siempre y cuando sea muy amoroso todo, nuestra familia está bien. Entonces, familias familiares, la verdad nos va a sacar una muy buena risa. Es una tarde de lectura rica y concisa y creo que es algo que sí podemos pedir a nuestras librerías abiertas locales en un paquete para que nos quedemos en casa. Familias familiares del Fondo de Cultura Económica de Vivian Monsieur. De verdad van a reír, van a sacar esa carcajada de apapachar a su propia familia. Verla de reojo y decir, creo que no está tan mal. Yo soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, deseándoles una cuarentena amorosa, llena de lecturas. Hay que poblar el pensamiento con diferentes actividades. Y también se vale no hacer nada. El chiste es cuidarnos entre todos y todas. Sin más, yo les mando una siguiente recomendación la siguiente semana. Ah, por cierto, en Bitácora de Navegación, nuestro club de lectura, vamos a leer a Sir Arthur Conan Doyle. El Estudio Escarlata, la primera aventura de Sherlock y Watson. De hecho, es donde se conocen. Va a estar buenísimo, así que si les interesa llevar en colectivo esta lectura, vengan para Aves y Moras en Facebook. ¡Chao, chao! Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. 16 días de activismo. Radio V. La aplicación de la prueba rápida de VIH es el primer paso para acercar el tratamiento antirretroviral de forma oportuna a las personas que viven con el virus. Estas son métodos para la detección de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana en suero, plasma o sangre total y fluido oral, cuyo resultado se obtiene en algunos minutos. Técnicamente, las pruebas rápidas son semejantes a las pruebas tradicionales. Detectan anticuerpos contra el VIH y pueden tener sensibilidad y especificidad cercanas al 100%. Su principal ventaja es que es una alternativa para lugares que no cuentan con laboratorio con una infraestructura compleja o para trabajo de campo en condiciones especiales. Son fáciles de realizar y el resultado presunto está disponible de 20 a 40 minutos. Esta prueba se aplica a hombres y mujeres sin distingo de edad, raza, religión, identidad de género, de forma gratuita en diferentes espacios públicos y atendidas por la sociedad civil o las instituciones públicas. Por parte de la Secretaría de Salud, existe un manual para la aplicación de este tipo de test, donde contempla la consejería pre y post-test, que sensibiliza a la persona que se la practica sobre temas como el VIH, a dónde acudir si obtiene un resultado positivo, cuál es el tratamiento que puede obtener, entre otras. En la Universidad Veracruzana, desde el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU, se desarrollan este tipo de pruebas. Elizabeth Romero Rincón nos habla de ellas. Bueno, nosotros lo que hacemos son pruebas rápidas. De hecho, estas dos últimas semanas hemos estado haciendo jornadas aleatorias en los centros Centinela, donde se realizan las pruebas de detección oportuna de VIH. Las pruebas son gratuitas, son confidenciales, son seguras, y lo que buscamos es hacer la detección oportuna. Si en nuestro caso nos diera un resultado reactivo, bueno, se hacen dos pruebas para corroborar los resultados. Una vez que tengamos ya estas dos pruebas, se les canaliza al IMSS y contamos con el apoyo de vinculación, que ese es como un plus que tenemos, o digamos un extra, que es el apoyo de alguien externo a la universidad, pero que si el estudiante nos autoriza, es como podemos proporcionarle los datos a esta persona. ¿Qué hace este vinculador? Los acompaña en todo el proceso de lo que es para ingresar ellos a su tratamiento. O sea, los acompaña, les puede brindar asesoría en el camino si ellos van necesitando de repente que algún conocimiento o de alguna duda que tengan sobre su diagnóstico, porque bueno, es una situación a veces difícil de manejar, y si en un momento dado no lo sabe la familia, entonces pues esta persona realiza ese acompañamiento. La mayoría son psicólogos y lo sueltan, digamos, que hasta el momento en el que el estudiante recibe su primer tratamiento. En el estado de Veracruz existen diversas dependencias en el ámbito municipal, estatal y federal, así como en el sector privado y la sociedad civil, que aplican estas pruebas, como es el caso del grupo multisectorial VIH, junto con otras organizaciones, como AHF y otras. Los Institutos Municipales de las Mujeres son otras de las instituciones que, en coordinación con la sociedad civil, participan en este esfuerzo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el número de personas que acude a practicarse las pruebas va en aumento, ya sea en los programas dirigidos a la población abierta o los grupos específicos, como el de salud materna. Según las cifras oficiales, en 2015 se practicaron 41.495 pruebas, con 417 resultados positivos, mientras que en 2017 se aplicaron 175.000, de las cuales 1.248 dieron resultados positivos. Es por ello que desde el sector público, privado y la sociedad civil se invita a la población a acercarse a aquellos módulos donde realizan las pruebas rápidas para la detección del VIH, para poder tener un diagnóstico y, si es necesario, obtener un tratamiento lo más pronto posible. Dieciséis días de activismo. Radio V. Ya estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando acerca de VIH en tiempos del coronavirus, y antes de irnos a la cápsula de Aves y Moras que nos ofrece Ana Valderrama, pues hablábamos acerca, Patti nos mencionaba un poco de la problemática que además están enfrentando las mujeres embarazadas que viven con VIH en esta contingencia por la pandemia del coronavirus, Patti. Sí, Brisa, me pongo a pensar una mujer embarazada, que no vive en la ciudad, que vive en una zona rural, Tuxtlas, moverse. Me gusta el ejemplo de los Tuxtlas, porque se tienen que mover hasta Coatzacoalcos, ¿no? Uh-huh. Va por su medicamento cada dos meses, afortunadamente. Y luego, si cerraron su comunidad, si no tiene dinero para llegar, si el día que fue no había llegado el medicamento. No estoy diciendo que ha habido desabasto, pero ha habido días que han llegado las personas, le dice, ven el viernes, ven el lunes. Uh-huh. ¿Sí? Si tiene sus tres pastillas guardadas, no va a pasar nada. Pero si esa mujer fue y se movió de Los Cruces a Coatzacoalcos el viernes y no hubo medicamento, no va a regresar el lunes. No porque no quiera, porque no tiene recursos y no puede quedarse tres días en un hotel o durmiendo en la calle en Coatzacoalcos. Esa mujer se va a regresar, no se la están dando a sus familiares, entonces es una mujer que va embarazada, que va a pasar uno, dos o tres meses sin su medicamento. Esto puede tener repercusiones serias, un pequeño problema. ¿no? Ciertamente los CAPACIT no se están cerrando para atender a mujeres embarazadas, ¿no? Pero me voy a Poza Rica ahora y entonces me toca parir pasado mañana. Claro. Y además recuerda que hay que parir. Vía cesárea. Vía cesárea. ¿En dónde? En el hospital regional de Poza Rica le van a hacer cesárea a una mujer embarazada con VIH. Claro. Entonces me parece que la problemática se agudiza. Yo desearía que en todos los CAPACIT hubiese fórmula, ¿no? De sustituto de leche materna. Claro. Porque si no, si te das cuenta, se va complejizando el problema. Y es muy fácil, vuelvo a decir, desde el escritorio, desde Sencida o desde el sector salud, decir, no hay problema, a las embarazadas se les va a atender. Sí, pero en la parte del CAPACIT, sí, pero estamos olvidando otra vez la condición de una mujer embarazada que le toca. No se pudo haber hecho un análisis por CAPACIT, por centro, decir, a ver, en marzo, abril les toca, estamos en enero, viene el COVID, tenemos que preparar para. No, finalmente si paren en las casas, pues que para, ¿no? Claro. Y van a los hospitales de por sí y hay estigma y discriminación, se niegan a hacerles cesáreas, se mueren niños por esa situación, nacen con VIH. Bueno, pues en tiempos de COVID no hubo una mejor estrategia, no se pensó específicamente, porque insisto, con decir, para ellas está abierto el CAPACIT, no resuelve el problema. De ahí del CAPACIT, la mujer llega con una cesárea programada en el Hospital Regional de Veracruz, que es donde la van a atender. Hay una área especial para ellas, hay un médico dispuesto 24 horas para estar atendiendo a las mujeres con VIH, que están pariendo. Por supuesto que no. Entonces, esto conlleva riesgos altos. Y si una mujer suspende, insisto, su tratamiento 1, 2, 3 meses, pues vamos a tener al fin de la temporada más niños y niñas con VIH, mi boca se haga chicharrón, ¿verdad? O simplemente en una comunidad que está cerrada, y que la mujer no puede salir por el medicamento, ¿no? Entonces yo creo que se debe haber pensado en estrategias, yo insisto, para acercarlo. No es lo mismo ir a recoger tu medicamento o con una carta poder autorizar a tu mamá, tu hermano, tu amigo a que te recoge el medicamento, claro, en la jurisdicción sanitaria de San Andrés Tuxtla, que moverte al CAPACIT de Veracruz, de Coatzacoalcos o de Veracruz. Claro. ¿Sí? Y bueno, a esto, Pati, se suma además un nuevo problema que ya se venía enfrentando desde hace mucho tiempo, pero que ahora se agudiza con la existencia del coronavirus, que es la criminalización a las personas que viven con una condición de salud como estas, ¿no? A partir del coronavirus, los congresos locales, incluso hasta los ayuntamientos sin fundamentos legales, están sancionando a las personas con enfermedades graves y volviendo a la criminalización, ¿no? Lo que abre la puerta otra vez a criminalizar a las personas con VIH. No, pues es que esto ya es para cerrar con broche de oro la epidemia del COVID, claro. Nuevamente, realmente, La ignorancia, efectivamente, así es, Brisa, ¿no? Creo que ya llevamos 10 estados con esto, y como tú dices, también en los municipios, ¿no? Hay municipios, ayer leí una nota, no recuerdo qué municipio, donde está prohibido enfermarse de COVID, ¿no? Entonces, porque te echan, te matan, sí. ¿Verdad? La ignorancia es muy atrevida, pero muy peligrosa, muy, muy peligrosa, porque efectivamente, ¿no? Con este tipo de actitudes donde las autoridades correspondientes, se llame diputado, diputada, presidente municipal, comisario ejidal, sobre todo los diputados, que ya lo hemos dicho muchas veces, que están para legislar para la defensoría de los derechos humanos y de condiciones de salud específicas, sea VIH, sea COVID en este caso, resulta ser que alientan a la población a criminalizar, ¿no? Entonces, Ya he visto comentarios en propio chat de amigas o aquí en la colonia, aguas porque se tiene COVID, hay que denunciarlo, hay que decirle al comisario, hay que decirle al subagente municipal, carambas, ¿no? Entonces, o sea, ya tenemos toda la experiencia de criminalización con el VIH, con la que venimos batallando hace varios años, y ahora vamos a agregarle el COVID, y si viene otra, otra. Entonces, es lo que te decía al inicio del programa. ¿Qué no ha cambiado? No ha cambiado la actitud frente a una condición de salud. Se llame VIH, se llame hoy COVID. Es más o menos la misma situación. De bueno. Señalar, discriminar, criminalizar y además señalar, ese me contagió. Claro, lo mismo con el VIH, no hay diferencia, ni siquiera en términos de lenguaje, ¿no? Claro. Es contagio. En el caso de VIH no, pero se sigue igual al que contagie, ¿no? Como si yo, o sea, si no sé que tengo COVID, voy a la calle y esto, pero se debió tapar, sí, pero si fue antes de que supiéramos. Es muy complejo poder determinar quién contagió a quién. Volvemos a empezar. E incluso he oído a compañeros de asociaciones civiles con VIH que dicen, ese colombiano o ese cubano que salió a comprar pizza sabiendo que tenía, que lo deporte porque viene a infectarnos. Pues se presta para todo, ¿no? Claro, y eso abre la puerta nuevamente a que venga una ola de reformas legislativas en torno a esta criminalización nuevamente, ¿no? Y que, bueno, pues ya hay fallos de la Suprema Corte de Justicia en contra de la criminalización por condiciones de salud, pero parece que priva el desconocimiento, la ignorancia sobre este tipo de cuestiones legales, ¿no? Totalmente, yo decía, es una ignorancia, y la ignorancia, insisto, es peligrosa, ¿no? Es muy atrevida. El problema es que quienes están en los congresos parecieran no aprender, ¿no? No quieren ponerse a leer, no quieren escuchar a los que sabemos sobre el tema, sí, y no quieren acabar de entender que su labor ahí es defensoría, ¿no? Promulgar, promover la prevención, caramba, destinar recursos. Para ellos es más fácil decir aquel que contagia a la cárcel, ajá, y imagínate el contagiado va a la cárcel a contagiar a todos los de adentro. No, es absurdo, es realmente una ignorancia supina. Es muy delicado el tema porque efectivamente se va a ir el COVID, pero nos vamos a quedar, vamos a tener que empezar a dar la batalla ahora con estos artículos, ¿no? Claro. Y que, como tú dices, vuelven a colocar al VIH en el terreno de la criminalización. Entonces pareciera ser que es el cuento de nunca acabar, ¿no? Bueno, pues para eso estamos. Perfecto, pues Patti, muchas gracias por haber compartido con nosotras este espacio de Púrpura. Por supuesto, como siempre, es estupendo escucharte hablar acerca de estos temas, porque ayuda a que la gente sepa, pues, situaciones diferentes que están enfrentando las personas que viven con VIH, y esto, bueno, pues abona a acabar un poco con este estigma y la discriminación. Patti, muchas gracias. No, gracias a ti, Brisa, por tu compromiso de siempre. Gracias. De pronto. Gracias. Agradecemos a Ángeles Juárez, por supuesto, por su asistencia en la producción. Por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Estamos preparando los programas a través de redes sociales. Este programa es un programa grabado y, pues, por supuesto, estaremos al aire la próxima semana nuevamente. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.